Buenos días, buenos días. Estamos aquí iniciando el programa Punto y Aparte correspondiente al día de hoy, jueves 10 de abril de este 2008. Buenos días, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Saludamos a todos los estados de la República Mexicana, a donde llega nuestra señal, y a toda la gente que nos sintoniza en los 20 municipios de este hermoso estado de Nayarit. Esto es Punto y Aparte, gracias por estar con nosotros. Vamos a ir a los encabezados punto por punto. Bueno, rindieron protesta ya los 11 diputados con la toma de protesta de los 11 nuevos diputados del Congreso del Estado que entraron a suplir a los legisladores que buscan un cargo de elección popular. El poder legislativo se quedará solo con 20 congresistas. Y bueno, presenta el PRI la plataforma política. El Consejo Político Estatal aprueba ya la plataforma electoral del partido, impregnada de propuestas cercanas a la gente misma, que se presentará hoy mismo jueves ante en el Instituto Estatal Electoral. Y bueno, el exsecretario de Planeación y Desarrollo del Estado, Pablo Montoya de la Rosa, asegura estar a disposición de su partido en caso de ser llamado a encabezar alguna candidatura de elección popular en los próximos comicios electorales. Y el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, la Canacintra, delegación Nayarit, Roberto Milton Rubio Pulido, fijó su postura respecto a la iniciativa del gobierno federal. La Canacintra está de acuerdo con la iniciativa de reforma energética. Y bueno, el presidente Felipe Calderón propone bonos ciudadanos para Pemex. Afirma el mandatario que con la reforma presentada en el Congreso, Petróleo Mexicano se fortalece. El presidente de México explicó la iniciativa de reforma para la industria petrolera que envió al Senado. Y bien, bueno, pues vamos con la información. Tenemos mucha información el día de hoy en esta mañana. Bueno, pues mucha información para todos ustedes. Y le vamos a ir proporcionando punto por punto, paso a paso, cada una de las noticias que se han generado en las últimas horas. Recuerden que seguimos recibiendo sus llamadas al 2320002, la línea telefónica abierta para que nos llame y participe con nosotros. Y bueno, estamos platicando acerca de la reforma energética, esta nueva reforma que propone el gobierno federal, encabezado por el presidente Felipe Calderón Hinojosa. Tenemos antes en la línea telefónica al senador Francisco Javier Castellón Fonseca. Adelante, buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días, Maray. Precisamente de este tema quería hablar, para eso me comuniqué, porque es evidente ya, ustedes conocen la propuesta de Felipe Calderón. Ha habido un bombardeo muy grande de información de parte del gobierno, pero no pueden ocultar una cosa: la naturaleza privatizadora de la propuesta. Dicen, no queremos cambiar el régimen de Pemex, no vamos a vender el Pemex a nadie, pero los nuevos negocios, que son la construcción de refinerías en el país, la construcción de ductos en el país para llevar el gas y el hidrocarburo de los pozos petroleros a las refinerías, y la emisión de bonos privados, que ellos dicen que son bonos para la ciudadanía, llamados bonos ciudadanos, petrobonos ciudadanos, que no es otra cosa más que la emisión de acciones que finalmente te darán un rendimiento de la renta petrolera. Entonces dicen, no es privatizadora, pero las acciones lo desmienten. Están entregando al capital privado, como ya lo empezaron a entregar desde hace mucho tiempo, el uso y el procesamiento de hidrocarburos. Ayer Felipe Calderón salió en los noticieros nacionales diciendo que deberían de estar las refinerías en el país, porque ahorita le están comprando a las refinerías en Estados Unidos, en Texas, sí, pero la culpa la tienen ellos. Ellos dejaron, ellos, Vicente Fox y el gobierno de Ernesto Zedillo, dejaron de invertir en refinerías y en infraestructura para la elaboración de gasolinas y otros productos en Pemex, y ahora nos están vendiendo el cuento de que es necesario que el capital privado y el capital extranjero entre a procesar gasolinas. Creo, Maraí, que es un cuento muy bien acabado, muy bien realizado, para que ellos puedan acceder, ellos, el papá de Mourinho, o Carlos Slim, o quien sea, puedan acceder al negocio, primero de transportación y de almacenamiento de hidrocarburos, y segundo, de maquila de gasolina. A ver, también es... Pemex va a seguir vendiendo gasolina, dice, las gasolineras de Pemex, sí, pero las gasolinas se las comprarían a esas empresas privadas extranjeras, que finalmente estarían permitidas por la ley. Nosotros nos oponemos al marco de esa privatización, Maraí, y en ese sentido propusimos, cuando llegó la iniciativa, que no podemos aceptarla ni el Movimiento Ciudadano de Resistencia Civil y Pacífica, que también apoya esa propuesta, no podía aceptar que llegara y se discutiera normalmente sin antes haber un amplio debate nacional, Maraí. Entonces, ayer en la mañana, en el Senado de la República, hubo un intenso debate al interior de la Junta de Coordinación Política, al interior de las fracciones parlamentarias, y hubo un acuerdo que hoy se pondrá a consideración del Pleno, de que el Senado, a propuesta nuestra, del Frente Amplio Progresista, discutirá el futuro de la energía en este país en 12 temas, Maraí. Los principios, te voy a decir así rápidamente los 12 temas. Sí. El primer tema son los principios que deben de regir la reforma energética. El segundo, el régimen fiscal de Pemex. El tercero es la exploración, explotación y restitución de reservas. El cuarto son los yacimientos fronterizos, cómo explorarlos, explotarlos. El quinto, autosuficiencias de petrolíferos y refinación del petróleo. El sexto, tecnología e investigación científica en el campo petrolero. El séptimo, transporte, almacenamiento y distribución de combustibles. El octavo, organización y administración de Pemex. El noveno, política e instrumentos de impulso a la industria nacional. El décimo, política e instrumentos de impulso de la industria petroquímica. Sí. El once, órganos reguladores de la actividad petrolera. Y el doce, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Como ves, el debate que nosotros estamos proponiendo y que fue incluso aceptado por Andrés Manuel López Obrador en una reunión que tuvimos con él ayer por la noche, que era importante convocar a este gran debate nacional. Hoy en el Senado de la República se pondrá en consideración del Pleno el aceptar que nosotros organicemos ese debate. Oiga, licenciado, el presidente Felipe Calderón explicó la iniciativa de reforma para la industria petrolera que envió ya al Senado. Y en este proyecto propone financiar a Pemex por medio de los bonos ciudadanos para que la empresa sea, dice, de todos los mexicanos. El presidente dijo que con los bonos ciudadanos cualquier persona tendrá rendimientos semejantes a los de Pemex y costarán 100 pesos y solo podrán ser adquiridos por mexicanos y así se evitará que los títulos sean acaparados por unos cuantos. Claro, pero tú y yo podemos comprar, ¿qué te parece bien? Unos 10 bonos, a lo mejor yo puedo comprar unos 20 y tú unos 10 y los compañeros trabajadores pueden comprar unos 5 bonos de sus ahorros. Y Carlos Slim, ¿cuánto puedes comprar, Maraí? No, unos 10 millones de bonos para que el rendimiento se lo dé a él. No, realmente es una propuesta muy demagógica eso de los bonos ciudadanos y que todos acceden. Por supuesto que quienes más van a acceder a los bonos de 100 pesos pues son la gente que tenga más dinero, es evidente. Entonces ese es el gancho, sobre todo para la gente que tiene dinero y para las que dicen que esa es una forma de financiar a Petróleos Mexicanos. Entonces, creo que es una propuesta demagógica lo de los bonos ciudadanos. Yo no creo, con eso te lo demuestro nada más, ¿eh? Te ponen 10 millones de bonos a la venta, tú y yo podemos comprar entre tú y yo 1,000 bonos. Los otros 9.900.000 para comprar Carlos Slim, el papá de Mourinho, algunas gentes del PAN, que tengan acceso a la información de cuánto salen los bonos, y los rendimientos pues van a ser para ellos, ¿vale? No, por aquí se habla de que el senador Manuel Fabio Beltrón, el presidente de la Junta de Coordinación Política, dice que ningún interesado se quedará sin participar en el debate energético. Y bueno, dice en cambio Carlos Navarrete afirma que lo que resta de abril apenas alcanzaría para llevar a cabo el debate, faltaría por definir los plazos y métodos en el debate, así como la lista de participantes. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes para darle? Mira, manda, hay un debate de la finalidad. No, un debate de esa naturaleza y de esa envergadura realmente no puede hacerse ni definirse de aquí al 30 de abril, que termine el periodo de sesiones. Deberá durar al menos el periodo de receso que está entre las cámaras y poder nosotros llegar al siguiente periodo de receso, el 1 de septiembre. El 1 de septiembre. Discutiendo y comenzando a discutir eso. Entonces, ese es el asunto, ¿verdad? Yo creo que el debate tiene que ser amplio. Qué bueno que los coordinadores se pusieron de acuerdo. Qué bueno porque el ambiente estaba crispado al interior y al exterior de la Cámara de Senadores. Tú viste las imágenes de televisión, sí. Ya estaba rodeado por la policía mujeres para enfrentar a las mujeres de la del Movimiento Ciudadano, la Resistencia Civil Pacífica. Qué bueno, porque finalmente esto distiende un poco las cosas y no enfrenta a la gente que se opone desde fuera de las cámaras a la privatización del petróleo. Yo nada más quiero hacerte una comparación, Maray. Hola, licenciado. Se habla de que el Senado estaría llamando a Andrés Manuel López Obrador a debatir este tema, porque ya que Andrés Manuel, bueno, pues ha sido uno de los grandes polémicos sobre el proyecto de reforma energética, efectivamente, lo están invitando a participar en un debate público sobre la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal. Efectivamente, Madre, no solamente Andrés Manuel López Obrador, sino también Cuauhtémoc Cárdenas, Lázaro Cárdenas Batel y todos aquellos mexicanos que tengan algo que decir, no solamente en términos políticos históricos sobre el petróleo, sino también en términos técnicos. Yo decía ayer en una conferencia de prensa acá en el Senado que el gobierno mexicano, no solamente el de Calderón o el de Vicente Fox, sino también el gobierno de Cedillo, ha manifestado un desprecio a la comunidad científica mexicana o a los ingenieros y tecnólogos mexicanos de la industria petrolera. Han cada vez invertido menos en tecnología propia, en tecnología nacional, y cada vez más están diciendo que solamente puede accederse a la tecnología en el extranjero. Es una falacia, solamente para ocultar el compromiso que ya tienen con grandes empresarios extranjeros, como es el caso de la empresa española Repsol, y que finalmente a ellos en mucha parte le deben el estar en la presidencia de la República, Felipe Calderón. Dice el presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios que la iniciativa de reforma para Pemex que presentó el Ejecutivo no era idónea. ¿Y por qué dice? Bueno, pues que la reforma dijo que tendría que permitir la apertura a la iniciativa privada de todo el sector energético, como pasa con el resto de las empresas que participan en la economía mexicana. Dice que la propuesta tiene lo básico que corresponde a Pemex, pero deja fuera a la Comisión Federal de Electricidad, a la Luz y Fuerza del Centro, que son... Madaí, pero te están forzando las manos. Por supuesto que es un negocio jugosísimo para los empresarios que quieran acceder. Nadie dice que no es un negocio jugoso. Dicen, pues si ya van a poner Pemex, los vamos poniendo a la Comisión Federal de Electricidad. No, el problema no es ese, Madaí. Es que son las únicas industrias que le quedan a la nación, que le quedan al pueblo de México, aunque el gobierno las administre, para que a partir de esos recursos se pongan a apalancar el desarrollo. O sea, tú dices, si tú tienes una empresa y te está dando mucho dinero, y o sea, la lógica es que la vas a vender para que a ti te dé dinero, no es esa la lógica, Madaí. O sea, de ser dueño te vas a convertir en empleado. Esa es la lógica que está siguiendo el gobierno de Felipe Calderón. Pues obviamente tú vas a ver que los grandes hombres de negocios, que el Consejo de Hombres de Negocios va a decir, pues es lo menos que queremos, la queremos toda, porque el negocio petrolero es ahora el negocio más rentable del mundo en este momento. Ni siquiera es un negocio a medias. No, no, son negocios que te dan 3.000, 4.000, 5.000% de ganancia, Malay. Extraer un barril de petróleo, por ejemplo, te cuesta, no sé, $5, te venden $80. Refinar un barril de petróleo te puede costar cerca de $800 o $900, y aquí te lo venden, ya en se le saca 6 o 7 veces la ganancia en procesamiento. Entonces, ese es el problema, Malay. Tú vas a ver en la prensa, tú vas a ver en la televisión, la opinión de los hombres de negocios y de los empresarios de este país diciendo, qué bueno que hay una reforma energética, claro, porque se las están entregando a ellos, Malay. Más de ellos, no vas a ver otra cosa más que aplausos. Mira, ya me tengo que despedir, nada más quiero comentarte que ayer yo hacía una reflexión cuando estábamos en medio del cerco policial. Lázaro Cárdenas, cuando expropió el petróleo, estaba rodeado de pueblo, Maray. Felipe Calderón, ahora que está haciendo su contrarreforma energética, está rodeado de policía. Esa es la diferencia. Si la reforma fuera una reforma a beneficio del pueblo, el pueblo lo estaría clamando, no estaría protegiéndose con policías armados, Maray. Bueno, pues estaremos al pendiente de lo que siga sucediendo en este debate de la reforma energética, senador. Te agradezco mucho, yo te voy a seguir informando. Hoy, por supuesto, hoy es el debate, mañana trataré de hablarte también a la misma hora. Ahorita estamos ya por iniciar la discusión al interior del grupo. Oiga, licenciado, una última pregunta. Las adelitas que conforman el grupo... que apoyan a Andrés Manuel López Obrador, la postura de Andrés Manuel López Obrador, ¿siguen todavía apostadas por ahí en el Senado? No, las salidas todavía no se apostaban en el Senado. Las que estaban apostadas eran las de las brigadas femeniles de la Policía Federal Preventiva. Ayer hubo un acto en el Monumento de la Revolución de una organización impresionante para tomar la protesta de las brigadas masculinas. Mira, Maraí, se llenó la explanada del Monumento de la Revolución, pero lo que a mí más me impresiona es la capacidad de organización que han mostrado dichas brigadas para organizarse y para poder comenzar a dar la lucha en el movimiento resistente civil. De verdad es impresionante, y de verdad es también impresionante la determinación que hay de parte de ellos para poder defender el petróleo desde su trinchera. Nosotros lo haremos en el Senado, en el Congreso, con discusiones, y bueno, pues ellos dicen, esperemos que ustedes lleguen a acuerdos, pero si no llegan a acuerdos, actuaremos. Le agradezco mucho esa información, senador. No, pues muchas gracias a ti, Maraí, te agradezco mucho, y mañana, si Dios quiere, ahí estaré para darte la información. Le agradezco mucho. Gracias. El licenciado Francisco Javier Castellón Fonseca, senador de la República, con esta información. Y bueno, pues el día de ayer tomaron protesta los 11 diputados, y bueno, con la toma de protesta de los 11 nuevos diputados del Congreso del Estado que entraron a suplir a los legisladores que buscan un cargo de elección popular, bueno, pues el Poder Legislativo ahora se queda solo con 20 congresistas, lo cual impactará en el pago de los mismos, que se reducirá por lo menos en $240,000 mensuales. El día de ayer tomaron protesta los priistas Humberto Figueroa, quien suple a Silvia Cortés Valdivia por el distrito número 5, Alma Angelina Jacobo, que entra por Agustín Aguilar Ibarra por el distrito número 7, Bertarmina Arcadia Gómez, que suple a Héctor López Santiago, y luego Michelle Donald Tiznado, quien entra por María Eugenia García Espino por el distrito 10. Y bueno, pues asimismo Enrique Gómez Barrón por Emma Araceli Barba González, Josefina Navarro Juárez por Oscar Sarmiño Barragán, Olga Olivarría Guerrero por Juan Manuel Rocha Piedra, Ángel Ruiz Castellón por la paradista Grisela Díaz Santa Cruz, así como Mario Arturo Parra Barajas por el periodista Ignacio Manuel Quintero, Rosa María del Carmen de Aguinaldo Cortés, por Angélica Cristina del Real Chávez, por el Partido Acción Nacional, y Juan Manuel Parra Enríquez, quien recupera la diputación local para el partido Convergencia por el diputado que se volvió independiente, Héctor Sánchez Letes. Así de que así queda conformado ya el Congreso con los nuevos diputados. Tenemos una llamada telefónica. Adelante, buenos días. Adelante, Inés, buenos días. Sí, muy buenos días, amigo Madaí, de la familia de la democracia radiofónica en Nayarit. Un saludo afectuoso a don Alfredo y, como siempre, el reconocimiento a la UX por este extraordinario programa. Sobre todo, con el permiso de su amplio auditorio, quisiera estrenar algunas ideas que tengo sobre la cuestión de la privatización del petróleo aquí en México. En primer lugar, creo yo que esto es una privatización totalmente disfrazada, en la cual se quiere sobre todo reformar el artículo 27 de nuestra Constitución para poder hacer lo que ellos siempre han querido desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Mire, Maraí, las noticias están en el internet. Cualquier persona que esté en internet puede enterarse ahí de lo que verdaderamente está sucediendo. En primer lugar, hay que tomar el principio de que el petróleo es de la nación, y la nación somos los ciudadanos, los mexicanos. El petróleo no es del gobierno. Para que el gobierno ofrezca venderlo y vendernos bonos de 100 pesos, es pesitos, ¿verdad? Es pesitos otra vez para los indios. No, miren, Maraí, el petróleo se compró para los mexicanos gracias al valor del general Lázaro Cárdenas y a la aportación que hicieron nuestros padres, abuelos y bisabuelos en llevar gallinas, guajolotes, las pocas ollas que tenían y el poco dinero. Desde entonces el petróleo pertenece a los mexicanos. Y otro presidente, muy sabio también, Ruiz Cortines, que le puso los candados necesarios, precisamente no para ese tiempo, sino para estos tiempos en que nos quieren despojar a los mexicanos de esa riqueza. Yo no sé por qué hablan de competitividad en una empresa que de por sí no tiene que ser, no tiene que competir, porque además no hay muchos con quien competir, no todos tienen el fabuloso tesoro que tiene México de petróleo. Esa es una vil mentira de que necesitamos asociarnos con el extranjero para la tecnología y todo. Científicos, ingenieros mexicanos están ahí en la banca, que los dieron de baja, que los indemnizaron o los liquidaron antes de tiempo. Ahí están. Hay tecnología para hacer refinería en México sin necesidad de asociarse. Y en cuanto a lo que dice el senador Calderón, de que se va a debatir ahí en la Cámara de Senadores, pues van a hacer una faramaya ahí nada más, para ahí, porque si se atrevieron a presentar esta reforma energética, fue porque ya tienen el consenso, o ya tienen el mínimo consenso de votos para aplicarla. Y eso lo van a lograr con los priistas vendidos y los chuquistas vendidos del PRD también, que no anden con cosas. Lo que necesitamos es un diálogo a nivel nacional, donde participemos verdaderamente los ciudadanos. No que vaya haciendo menos de mil gentes en el Senado y en la Cámara de Diputados, que no se decían por el bienestar de más de 110 millones de mexicanos. A mí me gustaría hacer un llamado a don Nacho Ortega, que está muy enterado él de estas cuestiones petroleras, que nos expusiera ampliamente lo que él conoce y nos dijera que verdaderamente Petróleos Mexicanos puede hacer todo eso que se dice que se necesita hacer con extranjeros. Muchas gracias, Maraí, por dejarme participar. Regresamos a llamada, gracias, don Inés. Y bueno, pues vamos a una pausa comercial. No sin antes decir que bueno, el PRI hace su... hace política con una visión moderna. Presenta su plataforma política y bueno, le diremos de qué se trata ahora esta nueva plataforma política que presenta el PRI para el estado de Nayarit. Y bueno, estaremos platicando esto después de esta pausa comercial. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Bien, bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Punto de Aparte y seguimos con más información, pero antes tenemos una llamada telefónica. Adelante, buenos días, ¿quién nos habla? Buenos días, Maraí, soy la señora Marta. Dígame, Maraí, para... Sí, doña Marta, adelante. Humilde opinión, de acuerdo con el señor Enrique, que estoy muy de acuerdo con él, es un hombre muy inteligente y sabio. Pero, acuérdate, Maraí, que ahora son otros tiempos. El señor presidente, yo siento que no puede estar de manos cruzadas, ¿verdad? Tiene que hacer algo. Sí. Y son otros tiempos, ya la gente no hacemos nada por nosotros mismos también. Como antes, se daban la vida por defender nuestros derechos. Y yo siento eso. Y eso me explica, además el señor Castillo, ¿qué está pasando con él? Es cierto, pura faramaya, cada que yo lo oigo porque no me entiendo su programa, hace bla, bla, bla, bla, pero no hace nada, como no hace nada la Cámara de Diputados a favor del pueblo, nadie hace nada. Entonces, yo pienso que mientras nosotros, el pueblo, no nos levantemos, así vamos a estar, a expensas de la Cámara de Diputados, ellas hacen y deshacen, ganan muy bien, hablan, bla, bla, pero yo también siento que lo que quieren los terroristas en particular, porque son los que más han estado haciendo cosas, pues ya se matan por estarse en la silla presidencial. Eso es lo que siento yo y esa opinión. Estoy muy de acuerdo con lo que tú. Bueno, pues le agradezco tu comentario. Sí, gracias. Bueno, pues. Ahí tenemos el comentario de los ciudadanos referente a los temas que sean. Tocado en esta mañana, Alfredo, no te he escuchado ningún comentario en esta mañana. Pues sí, es nada ahí. No quiero cortarte tu libertad. Ajá. Bueno, pues es que lo que dice la señora, fíjate, nada ahí que hace rato te hacía un comentario fuera del aire, donde pues ya no hayamos ni qué hacer, ¿verdad? Los mexicanos. A veces decimos, bueno, pues que no se privatice, pero pues en estos momentos se da cuenta que Pemex está privatizado, porque pues los únicos que obtienen ganancias son los que están al frente de la empresa Pemex, ¿verdad? Entonces a veces ya no haya uno ni qué hacer, la verdad. Las opiniones pues por eso de los ciudadanos son muy pues distintas, ¿verdad? Unas de otras, porque pues la gente tiene su manera de opinar, tiene su opinión acerca del tema. Muy buenas opiniones por parte de don Inés, por parte de la señora, el licenciado Castellón, o sea, todos opinamos de una manera, pero fíjate que casi nadie estamos de acuerdo en lo mismo. Entonces, pues te digo, ya no hayamos ni qué. Estamos con una empresa que supuestamente es de los mexicanos, pero los mexicanos sabemos que el precio del barril llega arriba de 100 pesos y los mexicanos no sentimos ese gran precio que tenemos aquí en lo que es los crudos del petróleo. Entonces, pues los únicos que en realidad sí sienten esas grandes elevaciones de los precios, sí, los precios elevados, pues son las gentes que manejan siempre esos tipos de... Yo pensaba que hablando de ahorros y bueno, pues el único ahorro que veo yo que se va a dar y que es verdadero es que con la toma de protesta de los nuevos diputados, que entraron a suplir a los diputados que fueron en busca de un cargo de elección popular. El Poder Legislativo se quedará con 27 legisladores, lo cual también impactará el pago de los mismos, que se reducirá por lo menos en 230 mil pesos mensuales. Los diputados Roberto Sandoval Castañeda y Manuel Fernando Jiménez González no cuentan con suplentes, por lo que dejaron la curul vacía, así como el sueldo. Y de última hora, antes de iniciar con la sesión, los periodistas se encontraron con que la periodista Blanca Yesenia Jiménez Serrano, que busca la alcaldía de Caponeta, no tendrá quien la relleve, porque quien la supliría no se presentó, ya que también aspira a un cargo de elección popular. Y bueno, pues, así de que 3 diputados menos, lo que tiene que tener el Congreso del Estado es un ahorro no significativo. Es un ahorro que lo vamos a sentir los nayaritas. Bueno, pues, se da a conocer por parte de Efraín Velázquez Ibarra que esto no afectará el desempeño de la legislatura, ya que de igual forma contarán con la mayoría en la legislatura con 15 diputados. Y dijo que los diputados que salieron no dejaron adeudos y los que así hayan quedado les restarán parte de su aguinaldo para cubrir los 200 mil pesos que les prestaron para la compra de vehículos, en la cual fue aval del Congreso del Estado. Aunque cabe señalar que no todos compraron carros nuevos, como camionetas cerradas tipo armadas, ya que otros solicitaron el dinero en efectivo y otros más aprovecharon para comprarse una casa nueva en la ciudad de Tepic. Bueno, pues, ¿quién compró camioneta tipo armada, mae? No, pues el lobo, te digo, ya que salgamos del aire, ¿no? Ah, ¿sí? Sí, porque imagínate, si no nos van a reclamar, oye, pues, ¿qué pasó? Pero hubo muchos que compraron su vehículo nuevo y acuérdate que hubo un crédito famoso de los 200 mil pesos, que es lo que están abonando todavía. Hicieron el dinero en efectivo, acuérdate que Manuel Quintero dijo, no, a mí que me lo den en efectivo. Y se compraron un carro más baratito y compraron una casita por ahí en Tepic. Pues qué bueno, lo supo invertir mejor que los otros. Bueno, pues ahí tenemos eso. Pero le están pagando, ¿no? Le está pagando ese préstamo, digo. Se los va a descontar, en caso de que ya no regresen, bueno, se los va a descontar de el aguinaldo. Así de que de todo, bueno, pues ahí se van a cobrar. ¿Cuál aguinaldo, madre? Pues el que les tendría que llegar para el mes de diciembre. Ellos todavía son parte de... Pero que ya no vayan a estar ellos en el Congreso. El que ya no, por el tiempo que han trabajado en estos meses de la... Pero no, ¿y a los que van a estar ya? Les van a dar una parte proporcional. Ah, bueno. Sí, o sea que ahí va a haber para todos, ellos son los que realmente sí, parten el queso. ¿O no? Sí, así está bien, así como lo piensan. ¿Tú crees que se le vaya a pasar? Pues no debe. Y bueno, pues, mientras tanto van a la escuelita ya los recién llegados al Congreso. Este que como en la escuelita, los diputados locales de nuevo ingreso, bueno, ya sostuvieron su primera reunión con el presidente del Congreso del Estado, Fran Velázquez, donde se presentaron e intercambiaron sus primeras impresiones. Sin embargo, ante los nervios del primer día, a más de algunos se le olvidó el nombre del diputado al que entraría a suplir. Y bueno, tras haber tomado protesta, los nuevos diputados locales, PRI, PAN, PRD y Convergencia, se reunieron con los diputados que quedaron en la actual legislatura para conocerse y externar sus propuestas, reunión en la cual le dieron la bienvenida para trabajar en lo que resta de la actual diputación local, a pesar de que solo les tocará 8 sesiones y otras más en caso de que se convocara un periodo extraordinario. Y bueno, pues ahí tenemos el trabajo que inicia para estos recién llegados diputados. A ver cuánto le sale al pueblo esos nuevos diputados, ¿no? Porque hay que mandarlos a la escuelita. Y bueno, pues a lo mejor también quieren su carrito. Y hay que darle su prestamito. No creo, madre. No, qué bueno que tú no crees eso. No creo. Mientras tanto, la renuncia de Pablo Montoya de la Rosa al gabinete estatal se debe a su apego a la legalidad y el cabal cumplimiento de la ley electoral para competir. Si hay las condiciones partidistas, se precisa nuevamente el cargo por el que aspira. Aunque su experiencia básicamente se gesta en la administración y finanzas públicas, el aspecto legislativo no le es desconocido, ya que las tres están entrelazadas. Pablo Montoya recalcó estar preparado para entrarle a la política, pero esa será decisión del partido en el que milita, en este caso el PRI, ya que no tiene asegurado su futuro electoral solo por haber renunciado al cargo público. es una posición que se gana y su trabajo ante la sociedad hablará por él. Bueno, pues creo que es muy modesto Pablo Montoya, porque en realidad, bueno, pues debido a su desempeño en las administraciones públicas y el que tuvo ahora con en la Secretaría de Planeación y Desarrollo y lo que se ha hecho dentro del Plan Estatal de Desarrollo, del cual él fue un eje fundamental, bueno, pues hablan por sí solo del gran trabajo que ha hecho este funcionario, que podría ser dentro de una administración pública o que podría ser dentro de una de un congreso local. Hace nada, él es uno de los funcionarios del gobierno estatal que de veras han trabajado fuertemente y que han hecho las cosas bien hasta el momento. Entonces él pues presenta su renuncia. Voy a donde me llame, dice Pablo, a donde le llame el partido. Entonces pues vamos a esperar a ver qué pasa con el licenciado Pablo Montoya de la Rosa. Primero se habla de que darán una dura pelea a los abanderados del PRI. Esto porque, bueno, pues están preparando para lo que venga, están sacando sus mejores hombres, sus mejores mujeres para la contienda que se avecina. Y para muestra de ello es de que han tenido reuniones, han estado pues teniendo reuniones muy frecuentes para ver quiénes serán los que irán precisamente. ¿No has escuchado ahí quién va por Tepic? Se mencionan muchos nombres, más todavía están algunos. ¿De quién es, de quién hablan? ¿De Tepic? Sí. Bueno, pues se habla de, es probable, se hablaba de la probabilidad de que Pablo Montoya de la Rosa fuera por la presidencia, ¿verdad? Precisamente por la presidencia municipal de Tepic, aunque también no se descarta que participe por la Yesca. Así es. O por alguna diputación. O por alguna diputación. Pero hasta el momento, bueno, pues los que aspiran no lo han hecho público. Solamente Roberto Sandoval es el que... También el que participa, ¿verdad? Así es, y bueno, pues... Mientras tanto, bueno, pues... Esta vez quiero decirte que el delegado del PRI, Jorge Lepe García, expuso que están prendidos los motores. Están prendidos los motores ya para que en el momento que se lance la convocatoria seleccionar los candidatos, quienes deberán realizar una campaña de 30 días como lo marca la ley, las reformas a la ley electoral determina una campaña en donde la publicidad a través de los medios está totalmente reglamentada y el PRI habrá de ajustarse a ello. Lo que viene tendrá que ser una campaña muy pero muy intensa. Tras la renuncia masiva de los diputados locales, el delegado del tricolor admitió que sea registrado en disciplina por parte de alguno de ellos. Son gente madura, dijo, que miden sus posibilidades, lo único que hicieron es respetar una ley y que es muy clara, y si no lo hubiesen hecho no podrían contender. Solo buscaron estar en disponibilidad de poder aspirar a una candidatura, de ser llamados por el PRI. Y bueno, mientras tanto la maquinaria electoral está ya aceitada para arrasar en los comicios electorales. Tenemos una llamada telefónica. Licenciado Roberto Mundial, adelante, buenos días. Buenos días, señores, ¿cómo están ahí? ¿Cómo están los Muy bien, licenciado, muy bien. Bueno, pues triste precisamente escuchar las notas que uno pues esté estén dando, sino porque los periódicos se dedican a eso, ¿verdad? Pero es triste escuchar que 11, 12 diputados suplentes que están, lógicamente, sufriendo a los que salieron en busca de un mejor hueso, pues únicamente se van a dedicar a ocupar el campo. Lo hace como el palo blanco, nada más ocupando el campo. Entonces existe precisamente pensar que lo que tenemos precisamente de suplencias, por algunos les va a ir bien, por el hecho de que si quieran elegirles precisamente para la presidencia municipal o para una diputación, bueno, pues eso se van a sacar el premio gordo, pues lo van a cobrar hasta precisamente el mes de agosto. Lamentablemente, pues únicamente se van a dedicar a levantar el dedo o a sentarse en la curul, pero únicamente para... ¿Y a extender la manita, no, amigo? ¿Perdón? ¿A extender la mano también? Ah, exactamente, amigo. Entonces, se van a dedicar únicamente a presentarse los días obligatorios, que son los de quincena, y a levantar el dedo en lo que digan los demás compañeros, porque nomás para eso están preparados. Únicamente para morar, únicamente para sentarse a buscar la curul, y únicamente para levantar el dedo, que quede claro, gracias y muy amable, sigan adelante. Le agradecemos, gracias al señor Roberto Mondial. Y bueno, pues ya tomó protesta en el auditorio municipal del Ayuntamiento Benito Juárez. Rosario Sandoval Quintana rindió protesta ya como alcaldesa del municipio de San Blas. Síndico y regidores se presentaron ante un nutrido público asistente que acudió para apoyar a Chayito en el proceso de protocolo que se debe seguir en estos casos. Cabe mencionar que la relación que lleva Sandoval Quintana con los integrantes de el cabildo es muy buena, por lo que es un punto importante a su favor, y que esto permitirá que lo que le resta del trienio por presidir se conforme un equipo sólido, entre ellos reflejándose en los beneficios hacia la ciudadanía. Entre los invitados especiales estuvieron el anterior municipio de San Blas, Miguel Bernal Carrillo, los diputados del Bermedina y David Rivera de Acción Nacional, quien dejaría el cargo de regidor en el municipio Héctor Ortiz. Después de tomar protesta, Rosario, ya como nueva alcaldesa, ya tomó protesta a Marcelo Preciado, quien estará fungiendo en adelante como regidor en lugar de Héctor. Al término de este formal evento, la gente que simpatiza con Rosario, trabajadores del ayuntamiento y líderes de organizaciones, se acercaron a felicitarla, a la simplicidad, la silla mayor en San Blas, un municipio que está preparado para recibir a una mujer como Rosario, que por cierto está capacitada para seguir adelante con este municipio. Bueno, pues toma posesión ya, toma protesta la nueva alcaldesa de San Blas, así de que bueno, que ya toma posesión la nueva alcaldesa, Alfredo, de San Blas. Pues ahí está, ya no le había comprado su nuevo puesto, su nuevo cargo, y pues esperemos que las cosas le salgan bien también a la señora, y pues el ex presidente ya listo para la para irse a la candidatura de para diputado federal, al diputado local, perdón. Así es, bueno, pues mientras tanto decirles al auditorio que bueno, por esta temporada de calores se están registrando muchos o varios incendios que queman pastizales, bosques. Hay que tener mucho cuidado al fuego. Así no hay. Con las los incendios, porque bueno, pues se están dando muchos, es muy temprano, muy rápido, y estamos teniendo algunos problemas por ahí, más en por ejemplo se ve por ahí en la carretera. Cuando vas por las carreteras, ¿no? En ocasiones ves un humo tan espeso que pierde la visibilidad, y esto provoca que puede haber algún accidente, aparte de que también, bueno, pues te estás arreglando, porque si traes una fuga de gasolina y no te fijas, pues vas a tronar ahí, Alfredo. Otro, pues, pero estamos hablando general. Así es, madre. No, madre, o sea que aparte del peligro que se corre con los incendios forestales, imagínate las pérdidas tanto en la fauna como en las floras silvestres que tenemos aquí en nuestro estado. Los cerros se nos terminan con la pues todo lo que son los bosques, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso de los de cuando tengas una, cuando hagas una alumbradita, cuando entres una noche de cigarro, fíjate dónde lo estás haciendo, para que pues no hayas ocasionado un problema fuerte. Pues aquí estamos, ¿eh? Adelante, seguimos con la información, Alfredo. Así es, Madaí, siguen las investigaciones en torno al asesinato del comandante de la Agencia Federal de Investigación, José Valente Daniel Monter, quien fuera abatido a tiros la tarde del pasado martes en el fraccionamiento Costa Coral, ubicado en Nuevo Vallarta. El comandante de la Agencia Federal de Investigaciones, adscrito a la subsede de la PGR en Bucerías, fue abatido a tiros la tarde del pasado martes 8 de abril por sujetos hasta el momento desconocidos. Esto ocurrió mientras el comandante caminaba por la calle Paseo de la Costa del fraccionamiento Costa Coral, ubicado en Nuevo Vallarta, municipio de Bahía de Banderas. De acuerdo al periodista de Bahía de Banderas, Luis Alberto García, este asesinato marca sin duda un referente, ya que nunca antes la delincuencia organizada había tocado a funcionarios de este rango en la región, incluido Puerto Vallarta. Así pues, el atentado al comandante de 50 años de edad, quien era originario de Guadalajara y con apenas un mes en el cargo, se da en una zona donde apenas hace no más de un mes un sujeto fue baleado por desconocidos en plena zona de ingreso a Nuevo Vallarta. Pues ahí están, ahí. Bueno, pues Nayarit no se había visto en este tipo de asuntos, de hechos así como este. Y pues lamentable, no más que empecemos con este tipo de hechos aquí en nuestro estado, un estado tranquilo donde no hemos tenido problemas de esa índole. Entonces pues ojalá que esto ya no más sea algo que nada más eso de mi madre. Así que no debe seguir esto, ¿verdad? Así es, que bueno, pues esperemos, las autoridades correspondientes estarán abocando a las investigaciones y bueno, pues esperemos que pronto den con los responsables, ¿no? Porque bueno, pues tenemos un estado que ha estado tranquilo, que hemos se ha buscado por parte de los gobiernos estatales una tranquilidad en este periodo, y bueno, así se ha llevado, salvo esto que sucede hace apenas algunos días. Y bueno, se da una información referente que se prevé un incremento en el precio de la tortilla, cosa que bueno, pues hablado vendría a caer en mal momento cuando ciudadanos, bueno, pues están tratando o están viendo la problemática que se da a nivel nacional. Bueno, imagínate un incremento al precio de las tortillas en estos tiempos, como que no le vendría muy bien al bolsillo.